del Pino. Confess, I thought a whole lot about it, and I told you so. But after all, we've been together, I can't say no. So if you ever need a friend, well, I'll be there until the end, 'cause you do it for me. Yo para lo que haga falta, y si lo que dice la letra es sincero, esto podría ser una auténtica declaración de amistad. No puede ser de Rafa Panadero, porque está de vacaciones, aunque algo me dice que debe de estar escuchando, seguramente preocupado, porque bueno, pues hay veces que salen los suplentes y los suplentes marcan goles. José María Patiño, ¿cómo estás, José María? Buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. En realidad es una declaración de amistad a los dos, a ti y a Rafa, y qué mejor que este tema del último disco de Huey Lewis and the News, que por cierto me recomendó otro amigo y antiguo compañero de la radio, este I'm There For You, para trasladar ese mensaje. Si os hace falta, pues aquí estoy. Ese antiguo amigo y compañero de la radio no se llamará Javier por casualidad. Sí, señor, también se llama Javier, y hasta ha sido de apellido. Hasta sí. Es una mezcla del You Got a Friend de Carole King y del bolero de Los Panchos, ¿no? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Sí, pero con un toque de la Bahía de San Francisco, que el otro amigo, esta es una sección de amigos, ¿no? Hay que reconocerlo, también sabrá apreciar. En cualquier caso, el mensaje está claro. Si me necesitas, pues aquí estoy. Y no solo para cubrir esos huecos, eso tenlo en cuenta. Esta temporada, Rafa, ha dejado pocos huecos, ¿eh? Yo creo que es consciente de que si se levanta y así ya queda vacía, a lo mejor. Bueno, alguien con categoría la puede ocupar, gente mayor, con experiencia, no quiero decir nada, pero bueno, ahí está Huey Lewis, que tocó la armónica con Dean Lisi, y su banda de News, pues está compuesta por músicos de estudio y músicos de anteriores grupos como The Clover, que acompañaron al muy apreciado por Panadero Elvis Costello en su primer álbum. Se te iba a decir, esto es buscar pelea, mencionar a Elvis Costello en esta sección sin estar él, ¿eh? Bueno, es una formación que nació y que triunfó en los 80, que esta también es un poco homenaje a Rafa, porque es su década favorita, su única década, habría que decir, y es una década que hoy también rememora mi amigo, con mención a alguien a quien también mencionamos la semana pasada, con sonidos muy diferentes. Como músico, he reflexionado mucho sobre esto. ¿Cómo la música puede cambiar tanto cuando la enfocas de otra forma? ¿Ocurrirá lo mismo con el resto de las cosas en la vida? Sí, ya sé que Rafa ha salido corriendo de vacaciones, pero ahora tenemos a José María y estoy seguro que reconoce esta fantástica versión que hizo Gary Jules del tema Mad World de Tears for Fears, el grupo del que quiero hablaros hoy. Recuerdo cómo los descubrí. Mi viaje de novio se inició yendo a grabar a Madrid con Tino Casal. ¡Wow! Y a continuación fuimos a pasar un fin de semana a Ibiza. Allí descubrimos el nudismo y una canción que se llamaba Shout, que sonaba en todas partes. Y enseguida puse el oído y quise saber quién era. Era un grupo que se llamaba Tears for Fears y era una canción emblemática en aquel momento. Por supuesto, pocos meses después salió Everybody Want to Rule the World, que fue su éxito definitivo. Nada podía hacerme imaginar entonces que compartiría estudio durante semanas con Roland Olazábal y Kurt Smith, el dúo Tears for Fears. Recuerdo que en el estudio los técnicos bromeaban por el nivel de exigencia tan alto que tenían. Habían hecho repetir durante casi todo un día una frase a Oleta Adams, que por otra parte era una grandísima cantante. hasta que encontraron la entonación perfecta en la frase. Sé de buena tinta que a espaldas nuestras también se reían de nosotros, porque, digamos que, también nos tomábamos nuestro tiempo. De alguna manera nos sentíamos más próximos a Olazábal, por aquello del apellido vasco, y coincidíamos en el comedor y, bueno, hablábamos del tiempo y poco más. Ellos estaban grabando un disco, digamos, histórico, que les terminó de identificar como uno de los grupos de pop rock sofisticado más importantes de la historia. Curiosamente, nosotros también estábamos grabando un disco que nos marcó para siempre. Como anécdota, recuerdo que mi compañero, al volver a España, se compró el mismo coche que tenía Roland, un Saab, un coche sueco. Bueno, voy a ir con una canción que sirve un poco de resumen de lo que es este grupo. Suena grande, suena con influencias muy claras, en este caso de los Beatles. Y personalmente siempre me ha resultado muy atractiva. Es una canción con una fuerza, una gran intensidad y una gran producción. Si recordáis, al principio hay un efecto con la batería invertida. Bueno, yo lo he intentado recrear con unos golpes en la guitarra y poniendo una reverb. Bueno, más o menos. Espero que la recordéis. Allá voy. Views of the common man and the love train. Right from coast to coast, DJ's the man we love the most. Could you be speaking clear? Smashing the hope of democracy is the headline. Since you're free to choose, is there gonna be some money in your shoes? I wanna do things that gonna hide in the blues. Yeah, yeah. Seguramente estará ahora Rafa llorando por no haber podido subirse a la mesa a bailar una canción de su década favorita, ¿eh? Sí. Es que la verdad es que este tema es muy luminoso, Javier, ¿no? Pero si escuchas los discos de Tears for Fears, que yo he escuchado unos cuantos esta semana, en especial del principio de su carrera, pues son bastante oscuros, a excepción de algunos temas que, por cierto, suelen ser los más comerciales. Y eso se debe a que estaban influidos por un psicólogo estadounidense que se llamaba Arthur Janoff y su terapia primaria. Que se hizo famosa, por cierto, en los años 70 porque trató a John Lennon, y eso se refleja en su disco en solitario Plastic on a Band. Además, inspira el nombre de otra banda británica, Primal Scream. Exactamente, el grito primario. Al parecer, los dos componentes de Tears for Fears, Roland Orzabal y Kurt Smith, fueron muy ilusionados después del disco que hemos estado escuchando a conocerle, y se llevaron un chasco al ver que Janoff era como una especie de estrellona de Hollywood, que lo único que quería de ellos es que le compusieran un musical sobre su vida y teorías. Querían imitar o emular a George Harrison y se encontraron con un estrellón. No lo hicieron, claro, entonces. No, parece que, de todas maneras, parece que les echaron, fíjate, una maldición, porque a partir del disco que ha tocado tu misterioso amigo, The Seed of Love, que costó 1 millón de libras, por cierto, el dúo se separó y poco después a su manager le metieron en la cárcel por fraude. Pero Tears for Fears continuó, porque yo recuerdo hasta mediados de los 90 discos como Elemental y Raúl and the Kings of Spain. Ese fue su último disco grande, podemos decir, en el que Orzábal busca o bucea en los orígenes españoles de su padre, que de hecho le quiso poner Raúl en vez de Roland, y de ahí el nombre del disco, y en el que vuelve a colaborar con la cantante Oleta Adams, a la que mencionaba tu amigo, en aquellas sesiones de grabación interminables buscando la perfección del sonido. Y como grupo continúa, Tears for Fears, ¿no? Quiero recordar un concierto en París el año pasado. Sí, se volvieron a reunir en 2000 para la realización de un documental, creo recordar, para la BBC, y desde entonces graban y hacen mini giras, en especial en el Reino Unido, pero también llegan a Europa, al continente, y también estuvieron en París. Bueno, París, año 2000, ahí estarías tú, ¿no? ¿Fuiste a verlos? No, porque ya estaba aquí en Madrid, desafortunadamente, y porque, si te soy sincero, no es una de mis bandas favoritas de la New Wave, o de la Nueva Ola, como se decía antes. Déjame adivinar, Spandau Ballet, Adam and the Ants, sí. Orchestral Maneuvers, sí. ¿Alguna de estas o no? Bueno, todos tenían canciones que te hacían mover los pies en las pistas de baile, con esas cajas de ritmo y esos sintetizadores, y de hecho tengo disco de algunos de los grupos que han mencionado y de otros, como por ejemplo Heaven 17, que fue una escisión de la Human League, ¿no? Pero la New Wave, ya sabes que, bueno, a mí me gustaban otras cosas, había varias corrientes, estaban Dixie Midnight Runners, por ejemplo, The Specials en ska, por supuesto The Police, y además estaba, claro, en el que estás pensando ahora mismo, seguramente. Police también empezó con el punk, porque era lo que se llevaba, y luego evolucionó hacia su propio estilo. Joe Jackson también empezó muy en New Wave, pero no me digas que el arranque de esta canción no parece de Pérez Prado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Introdujo todo tipo de guitarras y percusiones casi latinas, y bueno, tú sabes igual que yo que para mí Night and Day y Jumping Jive son dos de los mejores discos que puede uno tener en vinilo, ¿no? En su discoteca. Exactamente, los tenemos los dos, ¿no? Yo desgraciadamente no los tengo firmados por Joe Jackson, ¿no? Qué pena, bueno. Ese pertenece a un álbum de mediados de los 80, como tú has dicho, en el que aparece además Joe Jackson retratado en la portada al estilo de los músicos de jazz. Recuerda, de hecho, a un disco de Sonny Rollins, creo que para el sello Verve, aparece con un saxofón en una mano y un cigarrillo en la otra, muy jazzero. Es un poco su imagen de las dos, tres últimas décadas. Yo supongo que este chacha loco tiene que ver con la noticia de la semana. Bueno, la verdad es que las noticias que no están relacionadas con la COVID-19 pues son raras y de conflictos, pero bueno, ya sabes, siempre nos queda Trump para compensar. Y esta semana me ha llamado la atención una noticia, un comentario que leí, que parece ser que convocó a sus asesores en la Casa Blanca después de ese meeting fallido en Tulsa, y empezó a hablarles de aquel famoso test de inteligencia que se hizo en 2018. Sí, sí, sí, ¿lo recuerdas? La campaña está muy orgulloso porque sacó 30 de 30 en una prueba que se denomina Evaluación Cognitiva de Montreal, MOCA, en las siglas en inglés, que consta de 30 cuestiones y se realiza en 10 minutos. Se puede saber si un paciente tiene problemas de memoria, si es incapaz de pensar con claridad o si posee una capacidad reducida de abstracción. Eso es, y se lo hizo después del libro Fuego y Furia. Me recuerdo que tú entrevistaste al periodista que lo escribió, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora aparece el de James Bolton, el que fuera su asesor para temas de defensa y de seguridad. Va a sacar un libro también, y él, bueno, pues vuelve otra vez a sacar el famoso test y se pregunta en este caso si Joe Biden, que es un poco mayor que él y puede ser su rival en las elecciones de la Casa Blanca, lo pasaría, ¿no? Sí, sí. Dicen que está preocupado por los sondeos que dan mucha ventaja a Biden, su posible rival, o sea, seguro rival en las elecciones de otoño, por la desastrosa gestión de la pandemia, pero no le veo relación con la música, a no ser por lo del loco, Chema. Bueno, también. Biden está buscando, tú ya lo sabes, una mujer para que le acompañe en la elección como aspirante a vicepresidenta, y esta semana ha ganado las primarias demócratas en Nueva York nada más y nada menos que la congresista Ocasio-Cortez, puertorriqueña, y de ahí la música. Veremos, porque representa a la más a la izquierda de los demócratas, aunque tiene tirón entre los hispanos y los jóvenes. Yo creo que Biden va a preferir un perfil más clásico, blanco, como él. Ya veremos, a ver. En fin, bueno, oye... Sabes, de esto eres tú. Sí, de esto hablamos otro día. A lo mejor llamo a Rafa y le digo que ya va siendo hora de... Bueno, es igual, yo me apaño. Hasta luego, Chema, gracias.